tanto Eusko Alkartasuna como el Partido Popular solicitaron un pleno extraordinario que se ha celebrado hoy y que, bueno, que no ha carecido de polémica, ¿no? Porque, bueno, incluso ha sido polémico en la hora del pleno, el día en el que se hace el pleno, porque se argumenta por parte del grupo Eusko Alkartasuna que se ha optado por una hora en la que no iba a haber asistencia por parte de la ciudadanía y en el día porque se ha agotado los 15 días que hay de plazo para hacer el pleno extraordinario a petición de los otros grupos políticos. Esto no es así, se ha aclarado en el pleno, yo no sé si servirá de algo, pero bueno, es buscar cosas donde no las hay. Quiero decir, si el pleno se ha celebrado hoy día, el 15 día, y ha sido hoy, precisamente, no era otra cosa por nada más que porque nosotros en principio ayer teníamos una reunión prevista con el delegado de Educación y después por problemas de agencia se nos trasladó de que no podía ser en el día de ayer y tendrá que ser el martes que viene. Pero nosotros lo que pretendíamos era, de lo que sacásemos de esa reunión, pues poderlo llevar también al pleno de cara a tener más información. Eso en cuanto al día. Y en cuanto a la hora, bueno, pues los plenos extraordinarios nunca se han celebrado a la tarde. Los plenos ordinarios sí se celebran a las 6 de la tarde. Los plenos extraordinarios siempre se han venido celebrando hacia el mediodía. Y en esta ocasión no se ha celebrado al mediodía y se ha celebrado a primera hora de la mañana, única y exclusivamente porque ellos también lo saben o lo deberían de saber, única y exclusivamente porque teníamos previsto tener un pleno de extraordinario también de cuadrilla. A esa hora, así se nos comunicó ya hace tiempo y incluso en el pleno pasado. Lo que pasa es que al final no ha habido la convocatoria en firme. Concretamente era el pleno para tratar el tema de presupuestos. Entonces, bueno, con ese motivo, decir, bueno, si vamos a tener un pleno de cuadrilla, no lo vamos a poner en la misma hora porque después a uno u otro no vamos a poder asistir. Con lo cual, lo pusimos a las 9 de la mañana. O sea que, aclarado esos temas que, bueno, yo no sé si necesitaban aclaración, pero bueno, es buscar un poco cosas donde no las hay. Pero bueno, aclaraos estos temas, Eusko Alkartasuna ha expuesto una serie de cosas dentro del pleno y después ha propuesto dos propuestas. Una de ellas nosotros no la hemos apoyado, que es el hacer una aurreskola en Uriando en tanto en cuanto se solucione de forma definitiva el problema de la aurreskola, que nosotros estamos completamente dispuestos, y eso quiero que quede muy claro, el grupo del PNV está dispuesto a hacer una aurreskola en Luyando, eso no quiero que quede ningún tipo de duda, porque parece ser que por parte del grupo Eusko Alkartasuna así lo quieren trasladar, como que no hay voluntad. La voluntad existe y es inequívoca, lo que pasa que también entendemos que no se pueden gastar 30 millones de pesetas, que es lo que más o menos se estima que puede costar las obras a realizar en las dependencias de la Junta Administrativa. El Caceta Gunea, ¿no? Sí, lo que sería el Caceta Gunea, pero bueno, que conlleva otra serie de actuaciones. Quiero decir, hay que adecuar también el piso de arriba y en esa historia, bueno, pues estuvimos con la Junta Administrativa y un poco es lo que vimos, las necesidades que vimos que había que hacer. Entonces, bueno, eso el técnico municipal hizo una valoración económica, una memoria valorada, de cuánto podría suponer una actuación en ese centro, en ese sitio, para adecuarlo a aurreskola y también adecuar otros locales, digamos, de la propia Junta, y esas son las cifras que daban. Entonces, no vemos lógico porque no podríamos ni optar, entiendo yo, ni siquiera subvenciones, de cara a acometer una obra que nos va a costar un montón de dinero, para después, a la vuelta de un año y medio o dos años o el tiempo que se establezca oportuno para la siguiente solución que voy a comentar, volver a pedir otra vez subvención y volver a gastar otro montón de dinero en hacer ya de forma definitiva la aurreskola, donde entendemos que por unas circunstancias que se han dado últimamente, entendemos que es el sitio idóneo para que esté, ¿no? Entonces yo desde la última vez que lo he expuesto hoy, lo expuse el otro día en una comisión que tuvimos con este tema también, desde la última vez que estuvimos nosotros con los padres de la plataforma esta que se formó en Luyando de cara a hacer el tema de la aurreskola, ellos nos comentaron como que Educación estaba dispuesta a gastar dinero en hacer un centro educativo, ya no solo de 0 a 2 años, sino de 0 a 5 años en Luyando, para dar cabida a la educación también infantil. Y ante eso, y ante que no teníamos, digamos, comunicación oficial por parte de Educación de que existía esa partida presupuestaria o existía ese dinero para acometer esa obra, nos ponemos en contacto con Educación, se nos recibe por parte de Educación y en Educación se nos traslada efectivamente que disponen de una cantidad de dinero importante, unos 2 millones de euros, de cara a hacer frente a una obra para hacer un centro educativo en Luyaondo, pero claro, que no disponen ellos de claro, evidentemente, de terreno. El terreno lo tiene que aportar el ayuntamiento, ¿no? Es decir, que tenemos terreno para poderlo hacer. Entonces, bueno, en esa estamos. Cuando ya tuvimos de forma oficial, por parte de Educación, que había una voluntad, bueno, una voluntad, entiendo yo que habría habido igual antes, pero cuando nos dicen que realmente hay una partida económica destinada a Luyaondo para hacer esto, bueno, y encima nos dicen que sería bueno que en ese mismo edificio que ellos plantean, estuviese también ubicada la Urreskola, no solamente el centro de 2 a 5 años, sino también la Urreskola. Y una vez que tratamos también con el consejero, con el delegado, perdón, Josu Mengoiti, que tratamos un tema que nosotros llevábamos, que sí que para nosotros era muy importante, y era un compromiso por parte de Educación, que de momento es verbal, pero que esperemos que se plasme por escrito, en el cual nos asegura Educación de que aunque se haga el centro educativo en Luyaondo, de 0 a 5 años, se va a seguir manteniendo ese mismo digamos, periodo educativo, ese mismo rango educativo en la Ikastola de Chaurren. Porque sí que no entendemos que se traslade, por ejemplo, un centro educativo 0 a 5 años en Luyaondo y los críos de otras localidades del municipio se tengan que trasladar hasta Luyaondo. Entonces, eso, por parte de Educación se nos dijo que sí, que no tenía ningún sentido, que el centro educativo que se iba a hacer en Luyaondo era para Luyaondo y como mucho pues para algún barrio de Murga, etcétera, etcétera, pero que era exclusivamente para Luyaondo y que después una vez finalizada la educación en 5 años el centro de referencia seguiría siendo el Ikastola de Chaurren. Entonces, ante eso nosotros nos hemos puesto a trabajar, hemos visto posibilidades porque claro, hay unas exigencias en cuanto a terrenos y nos hemos puesto a trabajar y hemos localizado un terreno que entendemos que es un terreno a nuestro parecer ideal para esta actuación, que se encuentra cerca de otro terreno de equipamiento que ya dispone el ayuntamiento y que lo que vamos a hacer el martes mismo es llevar esos planos de ese terreno a Educación para decirles si realmente este terreno les es apropiado y si es así, empezar pues nosotros por una parte con lo que es la modificación puntual de las normas subsidiarias, pues un terreno que ahora mismo está catalogado como rústico y lo tendríamos que recalificar para bienes de equipamiento. Y después proceder, en primer lugar, como no cabe ninguna duda, intentar llegar a un acuerdo con los propietarios del terreno para su adquisición. Y si no llegásemos a un acuerdo económico bueno de otra índole, pues habría que ir a la expropiación. Pero intentaremos agotar, evidentemente, todas las vías de acuerdo de cara a ver si se puede realizar la compra. Digamos que este terreno está situado justo en uno. Digamos, vamos a ver si me sitúo. Es un terreno que está situado cerca de la, o enfrente, ¿no? De la Cruz de Malato, por ahí. Eso es, zona, exactamente. ¿No? Sería enfrente. Ahí, seguido de los chales que se están haciendo en Luyaondo, ahora mismo el ayuntamiento dispone de un terreno de equipación. Sí, que ahora está ahí arbolado. Exactamente, ahí, ¿no? Que hay un arbolado. Entonces, después hay un arroyo. Entonces, sería el terreno siguiente al arroyo. Ese sería un poco el terreno, que aproximadamente tiene unos 5.000 metros cuadrados, de los cuales, evidentemente, de edificabilidad se nos reduce bastante por el tema de la autovía, el propio arroyo y la vía que hay por delante. Entonces, bueno, pero aproximadamente, unos cálculos por encima que se han hecho, aproximadamente podríamos estar hablando de 2.000 y pico metros de edificabilidad, con lo cual, bueno, pues tendríamos una base muy importante para hacer un edificio y después dotarle de otros servicios que eso sí que se pueden poner en el resto de. Entonces entendemos que ahí va a quedar un espacio equipacional porque tenemos el otro terreno también, tenemos la pista multideportiva enfrente y entendemos que puede ser una buena opción. Y más en cuanto Educación está dispuesta a gastar ese dinero. Entonces aprovecharíamos ese mismo edificio para albergar la Urreskola. Ahí, en ese mismo edificio iría la Urreskola. Y bueno, evidentemente con esos gastos, con el gasto de la Urreskola tendríamos que correr el ayuntamiento. Y con la compra del terreno también. Por eso digo que son un montón de gastos los que se van a originar con este tema, como para encima gastarnos 30 millones de pesetas para acondicionar unos edificios para bueno pues para lo que pueda ser año y medio, 2 años, lo que tarde en hacerse. Por otra parte, también le trasladaremos a Educación que si existe voluntad, como creemos que existe por parte de Educación y también existe por parte de este ayuntamiento, si nosotros empezamos con el expediente de modificación de normas subsidiarias y el terreno este en cuestión les parece correcto, ellos también yo creo que podrían empezar a elaborar ya pues proyecto, etcétera, etcétera, para tener adelantado el trabajo de cara a que cuando ya efectivamente se tenga el terreno en manos del ayuntamiento, que tardará más o menos, pero entendemos que así debe ser, pues ya se puedan empezar a realizar, tener ya el proyecto, sacar las obras con uso y hacer las obras lo antes posible en beneficio de todos. Cuanto menos se tarde en hacer esas obras, pues antes tenemos tanto la horrescola como el centro educativo. Pues queda. Y bueno, sí. Una última cuestión, que Euskal Cartasuna plantea, pero es que la horrescola tiene que estar ya. Bueno, pues la horrescola, evidentemente, no tenemos una varita para que pueda estar ya. Los pasos a seguir son esos, y mientras tanto, sí que quiero dejar muy claro, porque nosotros a veces parece que hay gente que se le olvida que somos concejales de Ayala, digo de Ayala, de todo el municipio de Ayala, no solamente de Luyaondo. Existe ahora mismo una horrescola, que quiero recordar que es la primera que se hizo en toda la comarca, en el municipio de Ayala, que está situada en Echaurren y que, según datos que hoy he dispuesto, en el aula de 0 años, habiendo 8 plazas, ahora mismo, a día de hoy, y me parece que hoy se acaban los plazos de inscripción. Sí, hoy se acababa, sí. Tenemos 3 niños apuntados, con 8 plazas. Con lo cual, queremos decir que hay plazas en la ikastola de Echaurren, en la guardería, en la horrescola, y que es la horrescola que ahora mismo tiene el municipio, y que, vuelvo a repetir, es de las primeras que ha habido en la comarca. Ahora encima se hace otra baremación. No se tiene en cuenta el tema de empadronamiento. Estamos viendo que pueblos limítrofes, municipios limítrofes, están creando horrescolas, con lo cual niños que estaban yendo al Castillo de Echaurren de otros municipios se van a quedar ya ahí, con lo cual va a haber más plazas. O sea, que entendemos que no es que no estemos dando ese servicio se está dando en el municipio, evidentemente no en Luyaondo, pero sí que hay una voluntad inequívoca por parte del ayuntamiento de que en el más breve, corto espacio de tiempo se dé también en Luyaondo. Pero queremos hacer las cosas bien y no gastar dinero pues un poco a ciegas y a locas, ¿no?